www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Señores, a la 363ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija. Hola amigos subterráneos. Estamos realmente como en otra dimensión hoy. Ha ido tan rápido el Capitán Vinilo en sus últimas maniobras que nos ha dejado hasta mareados, podríamos decir. No sabemos si ha sido eso o el desayuno con vodka, que yo estoy por dejarlo, señor Lagartija, ¿eh? Bueno, sí, pues, usted se jode. Realmente, o sea, los efectos son bastante nocivos, pero señor Lagartija se levanta cada mañana diciendo, esto te depura todo, esto es como alcohol que te limpia, que te deja como nuevo, etcétera, limpia, etcétera. Sí, limpia, pero así te queda el cerebro. Bueno, listos y preparados, ajustense los cinturones porque vamos camino hacia ningún lugar como cada día, menos los domingos, que queda la nave así como estacionada, aparcada en algún lugar bastante alejado de lo que tiene que ver con las civilizaciones de todo tipo. Así que listos y preparados, la muda asistiendo como siempre y bella también como Mico, siempre. ¿Qué carajo pasó aquí en el estudio? Que es un frío que hace. Si tenemos un mecánico, viste, mijo, lo peor que hay son los mecánicos, que acotan desde afuera y dicen, para mí que es esto, para mí que es lo otro. Un mecánico se ha comunicado y te dice las cosas que tiene que arreglar, lo que es el tipo se va a poner realmente violento. Listos y preparados estamos, entonces ajustense los cinturones si no quieren vértigo, y si quieren vértigo igualmente déjenlo suelto, del techo al piso, del piso al techo. ¡Allá vamos! El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pasa hacia la encima. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. ¡Oh! ¿Qué pasa, tío? ¡Soy el Euro! ¿Os acordáis de mí, no? ¡Sí! ¿Pero cómo de eres, Málaga? Hola a todo el mundo, hola a todo el mundo. Soy José Antonio de Vélez Málaga. Estoy aquí para saludaros a todos. A quien me quiera escuchar, y a quien no me quiera escuchar, que se la pique un pollo. He dicho. No nos vamos a acordar del Euro, que nosotros lo hemos bautizado a Euro. Sí, bautizado. Bautizado, porque él nos ha contado de su historia, de que tiene así como desde ascendencia que viene desde Alemania, desde España, desde Italia, desde nosotros. Entonces dijimos, es comunitario el hombre, ¿no? Exacto. Puede ir a cualquier lado y quedar bien, así que el Euro dice, bueno, hace algún tiempo que no me comunico con ustedes. ¿Qué andas, Euro? He estado bastante ocupado, dice. Tengo que, a veces no he podido oírlos, pero no me olvido de esta gente guapa, especialmente de la muda. Mierda. Has vuelto por ella. Claro, que pulula por el extradío, el extrarradio terrestre. ¿Qué cosas digo, verdad? Dice, bien, pues aquí os mando una anécdota guapa, espero que os guste, la de Neil Armstrong y los señores Gorski. Dice, ya que sabéis que no he podido oír todos los programas, que espero que disfrutéis, dice, bueno, lo que manda aquí. Intercepción de una comunicación real entre canadienses y estadounidenses en el Pacífico Norte. Se escucha a los canadienses. Atención, atención, desvíen el rumbo 15 grados sur para evitar colisión. Estadounidenses, dice, negativo, ustedes deben desviar su rumbo 15 grados norte para evitar la colisión. Repito, ustedes deben desviar el rumbo 15 grados sur para evitar la colisión. Desde Estados Unidos le responden, ¿no? Y yo repito, que son ustedes quienes deben desviar su rumbo 15 grados norte. Los canadienses, insisto, deben desviar inmediatamente su rumbo o colisionarán con nosotros. Estados Unidos, dice. ¡Ah! Ustedes no saben con quién están hablando. Soy almirante de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica. Los canadienses responden. Pues muy bien, señor almirante, pero desvíe su trayectoria porque va a colisionar. Negativo, escuche bien. Le hablo desde el acorazado Abraham Lincoln USS, el segundo navío más importante de la Armada estadounidense. Estoy escoltado por 3 destructores y 15 cazabombarderos. Desvíen su rumbo inmediatamente o nos veremos obligados a adoptar contramedidas drásticas de seguridad para evitar la colisión. Y los canadienses responden. Y yo les hablo desde un faro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está muy bien, ¿no? Oye, y yo calculo que los amigos norteamericanos debían estar insistiendo igual. Bueno, desvíenme todo el Canadá. Exacto. Corran que venga al carajo, que no me quiero ver. Si sáquenme a Montreal y toda esa mierda, porque yo quiero pasar. Claro. Una cosa así, me molesta si Ontario. Quieren pasar, pasan. Claro, y si quieren pasar, pasan. Y más con el Abraham Lincoln USS. Dejan huellas. Y dejan huellas, eso es lo peor. Bien, espero que les haya gustado. Se comunicó José Antonio, el euro de Vélez, Málaga. Hola, tíos intergalácticos. Les mando un apreciable saludo al señor Lagartija de parte de los tíos ticos. Hola, tíos ticos. La sociedad de los tíos muertos manda saludos al señor Lagartija por su cumpleaños, calculo, ¿no? Disculpen la tardanza, pero es que este paquete lo mandamos por medio del correo local de Costa Rica y nunca llega a tiempo. Además, pero eso es cuestión del correo internacional, amigo, sí. Y nunca llegan a tiempo. Además, esperamos que les llegue completo. O lo mejor de ellos, no se dejen el archivo adjunto como hacen siempre con todos los paquetes. Este archivo es una de las tantas bromas que se hacen por radio. Bueno, feliz cumpleaños, señor Lagartija David Colón. Te lo agradecemos. Gracias. Si lo hemos escuchado, el archivo adjunto es de un programa de radio de esos que llaman por teléfono y hacen chistes, ¿no? Ah, sí. Entonces llaman a una señora y le dicen, ah, su marido no sé qué está haciendo, y se ríen y todos se divierten. Marido tiene próstata. Sí, sí. todos se divierten, menos no la señora a la que le hacen el chistorete, pero bueno, ahí está. Pepe de Monterrey, Nuevo León. Hola, Pepe. El amigo de esa nave 69, ¿no? Dice, México, ¿qué onda? Se comunica el Pepe desde Monterrey. Les quería decir que otra vez vi pasar su nave. Aunque le tiré piedras, no pude tumbarla. ¡Ah, era Pepe! Pepe, no vamos a pasar más por Monterrey. Tenemos muchos amigos y muchas lindas regias ahí que nos quieren mucho y que queremos mucho. Pero si Pepe nos tira piedra, vamos a tener que desviar por algún otro lado, ¿eh? Dice, bueno, al grano, mi pregunta es, ¿por qué los mecánicos, cada vez que hacen los autos más económicos en cuanto a gasolina, deberían hacer uno que funcione con agua? Así cada uno podría llevar el tanque a su casa y a Tránsito de Monterrey no me ha... y termina así. Se lleva el tanque a su casa, va, lo llena en su casa con la manguera ahí, abre la canilla. Pero seguramente el agua empezaría a encarecerse de una manera que tú, Pepe, dirías, por favor, si esto anduviera nafta, qué feliz sería, ten en cuenta eso. Aparte que la nafta no la podemos tomar. Claro, sí, o sea, bueno, no mucha. Hay gente que ha probado de todo, ¿verdad? Dice, bueno... y los de Tránsito de Monterrey no le devolvieron la dilea Dawson, ¿eh? ¡Oh! No me digas nada. No, sí, totalmente. Pero qué malvados son, ¿no? No le devolvieron la licencia. Díganles, en vez de escuchar el programa, que se pongan a jalar. No, Tránsito de Monterrey, sigan escuchando el programa. Exacto, no jalen. No jalen, retienen las licencias, que nadie pueda conducir en Monterrey. Todos a pie por Monterrey. Conducen mal. Sí, es verdad. Andan ahí como locos, se ponen pedos y luego chocan y tienen accidentes. Así que, nada. Basta de carros. Basta de contaminación ambiental. Todos en bicicleta, como en Japón, o en China. Exacto. En China. Bueno, nos vemos después. Bueno, un saludo a la nave acá del Pepe de Monterrey, Nuevo León, México. Desearía que publicaran mi foto de referencia 02, el carro ta. Eso ya está terminado y completado. Y el carro está ahí lujoso para que lo disfrute cada uno que le gustan las máquinas, Una verdadera belleza. Nos estamos yendo para Gualeguaychú. No en época de carnaval, pero igual vive gente ahí. No es que nada más el carnaval existe. Así que vamos a darnos un paseíto por allí. Nosotros también estamos perdidos. Perdido. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdido. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y aquí ya estamos en Gualeguaychú, en Tres Ríos, República Argentina. Es el motivo de este puto email, es que estoy peleado con la puta de mi novia. Dice Geoff. Y eso pasa por ponerse de novio con las putas. Sí, pero hay que tener una cosa en cuenta. Hay que comprenderlas, o sea, si Yuta te pone de novio con una niña que tiene esa tarea, o que es puta así amateur, digamos. Exacto, porque es feliz. Tú la aceptaste por eso, entonces no te puedes poner mal porque, andas con otro, vienes con este, qué sé yo, qué sé cuánto. Si es puta, es puta y la debes querer como es. Así que, pero a lo mejor la puta de mi novia lo está diciendo por resquemor, porque está peleado. En realidad dice la, o sea, como una forma de... Ah, pero qué feo hablas, niño. No, es que claro, dice, no se le dice así una novia, Geoff. Bueno, amigo de Cachalito, de Chacalito. Yo siempre le digo Cachalito y es Chacalito, Porque es como un chacal pequeño, ya va a ser grande y va a ser un chacal. Sí. Bueno, Chacalito. Y bueno, yo soy el que hará de lagartija en Gualeguaychú. ¿Cómo es eso? ¿Qué es? ¿Un acto de la escuela? A lo mejor no. Ah, quizás en el carnaval. Acto de fin de año en la escuela, aparece una representación de En caso de que el mundo se desintegre. Los niños y ¡Ey, hijo de puta! Sí, no estoy. Una cosa así. No, esa sería la representación de Penny, ¿no? Al ver que no estaba en El Diablo 2. Pero bueno, ahí está. Fantástico. Yo no creo que a las maestras del acto de la escuela les guste, ¿no? En caso de que el mundo se desintegre. Yo creo que sí les gusta. A lo mejor la pasan pipa, ¿no? Y a lo mejor la directora las echa todas. Bueno, nada. Sí, a lo mejor en el carnaval, ¿no? Lagarteja. Bueno, les cuento que lo que haría antes de que el mundo se desintegre sería tirar una bomba nuclear a Estados Unidos y a Inglaterra. También me cogería todas las minas que pudiera. Bueno, me despido, fiel oyente. ¿Cómo puede ser que haya una bomba nuclear? Como primer paso te decimos una cosa, Geoff. Esto también Cachalito tenía más o menos la misma idea y dijimos que, bueno, si bien es un modo de hablar, estaría bueno que las bombas nucleares no existan, ni siquiera para Estados Unidos, ni para Inglaterra, ni para nadie, absolutamente. Y como segundo término, nosotros a veces somos muy agresivos con lo que tiene que ver con los Estados Unidos, exacto, con el Imperio Británico, etcétera, etcétera. Pero hablamos generalmente de sus políticas de exteriores y de algunas políticas que toman, no de los pueblos que habitan allí, ¿eh? Hay que matar a algunos pocos. Mucho poco tienen que ver con todo eso. Bueno, adiós, Geoff. Me alegro mucho de que te comuniques y bueno, deja la bomba atómica y dedícate mejor a tu segundo plan, que a lo mejor inclusive es mucho más accesible, mucho más económico y mucho menos dañino, que es hacer el amor con todas las que se crucen por ahí. Sí, Vicious es de Toluca, México. Ah, sí. Dice, ¿qué onda, amigos del infinito y más allá? Me comunico para mandarle saludos a la muda, mamita. Dice, al pirata, que es muy chingón, no como un pendejo que se hace llamar Adal Ramones aquí en México. Saludos al pinche Mico Puñal, Bueno, dice el Mico... Sí, no, pensé que iba a ser un acto defensivo. No sabemos quién es Adal Ramón. Parece que es alguien muy exitoso en la radio de México que anda por ahí haciendo no sé qué. Y bueno, dice, pero en especial al señor Lagartija, que haya disfrutado su cumpleaños porque no dijeron nada. Yo tenía unas primas que se las hubiera rentado. Pero tenemos las primas de la muda igualmente. Claro. Aparte eso de renta, que eres padrote, servicios, a nosotros nos cuesta mucho ganarnos el pan, como para andar gastándolo en esas. Va, estaría bien, ¿no? Dejamos de comer 2-3 días y bueno. Pero bueno, les mando un saludo desde la bellísima ciudad de Toluca, la tierra del chorizo. Y bueno, aprovechando este mensaje, tengo una pregunta filosófica para el señor Lagartija, que es la siguiente. Sí. ¿Por qué en un parto la madre expulsa al niño sin antes amonestarnos? Porque el hecho del nacimiento merece expulsión directa. Ahí está, sin amonestación, sin nada. Exacto. Sí, ahí. Bueno, directamente está respondida así, Vicio. Tengo a Bain de Puebla, de México, también. Hola, Bain de Puebla. ¿Qué es una pregunta sobre el Increíble Hulk? Vamos a ir en otro momento con las preguntas del Increíble Hulk, que son bastante complejas. Está como de moda ahora el Increíble Hulk, ha salido la película. Es más grandote este Increíble es Hulk, más, ¿no? Grandote, es más verde. Es más increíble. Bueno, el Maleante dice, ¿qué onda, chavo? Le saluda el Maleante una vez. Hola, Maleante. Dice, puta, veo. Se parece a Jimi Hendrix. Sí, esperemos que tenga un poco más de suerte, ¿verdad? Porque realmente por ahí andaba Jimi Hendrix muriéndose a los 27 años y esperemos que el B8 tenga un futuro mucho más promisorio. Bueno, aquí les envío un chiste, dice. Este era Charlie Corkin. Mira, últimamente el Maleante manda chistes con los protagonistas que forman parte del programa. Y dice, hablando de eso, ha salido en... hay una página con una especie de glosario, ¿verdad? Sí. Han colaborado para hacer esa página B8, El Cresto y Yaridia, a los que les queremos agradecer. Muchas gracias por su colaboración. Digo, el cheque llegará dentro de Miles de años. Miles de años. Un abrazo, chicos, ¿eh? Pásenla bien. Bueno, pasen la pipa. Pasen la pipa. ¿Qué onda, chavos? Les saluda el maleante. B8 se parece a Jimmy Hendrix. Yo lo creo, maleante. Y bueno, ahí les escribe, le mando un chiste. Este era Charlie Corkit, que le dice a su amada Joyce: cuando nos casemos, te llevo a las Islas Canarias. Y la Joyce, ya emocionada, le pregunta a Charlie: ¿y cuando cumplamos 15 años? Charlie le contesta: voy por ti. ¿No? Bueno, chao, hasta la próxima. Nota, dice, Pusa es equivalente a Pussy. Era más o menos lo que imaginábamos, maleante. Un abrazo grande para toda Orange, California. But they have only 3 hours left before it begins infecting and mutating the whole human race. Estamos camino hacia ningún lugar, y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En cualquier parte. Infecting the whole human race. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué pasó, cabrones? Saludos desde el Estado de México. Es la primera vez que escribo su programa y la neta está bien chingón. Aunque ya tengo escuchado cerca de 30 minutos, no me he aburrido. ¡Ah, es un récord! Muy bien, el récord mundial de no aburrimiento. Es que estaría haciendo algo mientras escuchar el programa para seguramente. Hay gente que escucha el programa y mientras, por ejemplo, mantiene relaciones sexuales, se toca, otros hacen, juegan al TEG, por ejemplo, táctica y estrategia de la guerra, y cuestiones por el estilo, entonces no se aburren tanto. Ahora, el que simplemente escucha... ¿Escucha? Ah, ese pobre hombre, sí, generalmente se desmayan. Bueno, ya que dicen puras mamadas, dice: oigan, cabrones, ¿por qué no hacen algo para que podamos escuchar música? Ah, y peor que tiene un problema auditivo que no puede escuchar música. Sí, pero claro, sí, está bien, no, pensé que el programa era de su particular. Tenemos que pagar. Sí, puede ser. Debes ir a un otorrino laringólogo. Sí, y ahí que así. Te otorrine. Sí, sí, que te taladre a lo mejor es un tapón de cera, por eso no puedes escuchar música. Sí, lávate los oídos. Sí, sí, lávate, a veces hasta con alcohol viene bien así con un hisopo, y nada, y se te despega. Y vas todo. A poder escuchar. Sí, escuchar música. O pon un volumen más alto. A lo mejor no. ¿Cómo decirle a todos sus oyentes que cooperen? Que no se hagan pendejos. Bueno, pero no tiene que ver la cooperación de la audiencia. Los oyentes colaboran, pero de una manera excepcional, querido amigo. Pero no tiene que ver con eso de la música tampoco. Dice: a ver si me pueden decir alguna estación de radio donde pasen canciones de Rata Blanca. Ninguna. ¿Cómo está? ¿Cómo ninguna? Está FM Rata Blanca, que debe estar llegando ahí al Estado de México. Calculo que sí, no sé si tendrá la potencia. FM Rata Blanca son 24 horas consecutivas de canciones de Rata Blanca durante los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es fantástico. A lo sumo hay un pequeño interludio donde aparecen reportajes a Rata Blanca, pero reportaje a Rata Blanca donde Walter Giardino se los hace a los cantantes de turno que fueron pasando por Rata Blanca. O sea que es todo Rata Blanca. Así que es Rata Blanca FM, creo que es, ¿no? Sí. Que sale también en conexión a M y sale a través de internet. Tú vas a escuchar todo el día cuestiones como: debo saber si es verdad que en algún lado estás. ¡Gloria! Me ayudarás. Y cosas, sí, está muy bien, estamos afinando. Bueno, me alegra. Bueno, ya sabes, Rata Blanca FM. Y dice: bueno, me despido diciendo que decían hasta otra. Y viva México, cabrones. Atentamente. Eso, viva México, cabrones. Alux más anual, Alux anual, una especie de Alux anual. Muy bien. Hola, María Tijuanita, buenos días a todos. Escribo solo para felicitar a Judith Guajardo de Monterrey por ser tan buena onda. Saludas, amiga, esta Georgia. Saludas, amiga, hasta Georgia. Bueno, donde se encuentra de vacaciones. También saludos al Mico, al Capi Roger, a Mr. Lagartija, al señor Pirata y al inmortal Barry White. Cuídense, pelaus. Postdata: Charlie Corkid te anda buscando Greenpeace por rescatar al gato. ¿Quién habla? Unamos todos estas buenas acciones. No sé por qué el Mico no me acopeó quien firma este mensaje. Pero quién sabe, quién lo firma, no sé, debe saber quién. Hemos leído. El que le manda saludos a Judith Guajardo de Monterrey. Un beso para ella. Tengo por aquí a alguien que se llama Chiqui. Hola, Chiqui. En una especie de simbiosis aquí entre la gente de Campana y de Zárate. Chiqui zarateño y ha respondido Campana, que ayer decíamos, son dos ciudades muy pujantes que quedan al norte en la provincia de Buenos Aires y que tienen esa pica de vivir relativamente muy cercanas y haber progresado juntas, ¿no? Entonces son dos verdaderas potencias. Así que primero el Chiqui, ¿no? El Chiqui tiene, es muy inteligente el Chiqui, ¿eh? Tiene unas preguntas realmente fabulosas. Hola tripulantes, les habla el Chiqui. Para los que se quejan de que cómo hablamos los argentinos, ahí les va. ¿Qué hace Elga? ¿Cómo andamio? ¿Todo viento? Por acá de Diego. Me estoy comprando zapatillas chicas para quejarme de algo, dice pirata, no te quiero dejar de lado. Bueno, lo que acaba es que hace Elga, cómo andamio, todo viento, es qué hacen, cómo andas, todo bien por acá, Diego. Así que bueno, por acá de 10, etcétera. Cuestiones de modismos y regionalismos. Exacto. Y por aquí, bueno, continúa. No se ha quejado nadie, Chiqui. Nosotros malinterpretamos un mensaje que decía por qué los argentinos hablan tan cagado. Sí. Y luego salió al rescate Manu Briseño, por suerte, porque no entendíamos qué carajo quería decir, cómo hablan tan cagado. Imagina que nos salía caca de la boca, y en realidad cagado es chistoso, divertido, chingón, divertido. Y el amigo mexicano nos preguntaba si para nosotros, por ejemplo los argentinos, los mexicanos hablan también tan cagado, y sí, a nosotros sí. Nos encanta cómo hablan los mexicanos y nos causa muchas gracias en muchos aspectos. Siempre cuando tratamos de imitarlos nos divertimos mucho con todo eso de bueno, chinga tu madre, eso, ¿no? Son muy muy tempestivos, muy temperamentales hablando, nos agrada mucho los mexicanos, y los españoles nos causan mucha gracia en el buen aspecto, verdaderamente. Y parece que nosotros también causamos mucha gracia a ellos cuando hacemos eso, che, pero loco, ponete las pilas, cabeza de mono y todo eso. Bueno, ¿qué es el continuamos con el Chiqui que dice, pirata, no te quiero dejar de lado ni poner en su segundo plano, pero me interesan los poderes psicológicos, mentales y del subconsciente del señor Lagartija. Así que luego de aclarado el problema de los perros autoflagelantes, que eran los perros autoflagelantes, eran esos que giraban, los que implotan, y los que implotan, por meterse los hocico en el culo. Dice, le sacudo otra. ¿Por qué cuando decimos al unísono estamos hablando de tiempo, cuando realmente hacemos referencia a dos sonidos? Porque en un mismo tiempo y espacio, dos sonidos de diferente procedencia se articulan simultáneamente para transformarse en uno. El profesor está cada día más lúcido, ¿eh? Posdata, Mico, de fondo se escucha el... acá está nuestro amigo mecánico, el que te decía, Mico, presta atención a esto, Mico. ¿No? Mico, de fondo se escucha el tagarnador de Caconia y la trichileta conversadora que está traqueteando. Si no se repara pronto, pueden ir a parar a la concha cósmica de la lora, dice, saludos. Ah, pero no estaría mal, ya hemos ido varias veces. A la concha cósmica de la lora, no sé, inclusive nos han mandado a modo de vayan y no vuelvan, pero nosotros siempre volvemos. Pero bueno, de alguna manera, fíjate eso de la del tagarnador de Caconia, porque a nosotros nos tocó, dice que no nos metamos, que el mecánico es el que se encarga de las partes así, y que tú te vayas bien a la mierda, Chiqui, lo lamento, pero el Mico sabes que tiene un talante de esa manera y no le gusta que se metan en sus cosas. ¿Tú alguna vez le has ido a decir a un mecánico, ¿por qué no me arreglas un poco el embrague que me parece que es lo que hace el ruido? Te va a responder lo mismo que el Mico. Si es sincero, te va a mandar bien al carajo, Chiqui. Pero bueno, gracias por lo del tagarnador de Caconia. Realmente es preocupante. Yo soy autoridad y mi hijo, ¿por qué? Porque yo lo estoy formando. De acuerdo. Mi hijo tiene en este momento 29 años. Ya, pues, si usted lo está formando, él, ¿por qué en el colegio se porta mal? Lo que pasa es que él, te pregunto él, porque... Él, por ejemplo, nunca ha fumado. Ya. Él nunca, por ejemplo, él no bebe. ¿Pero qué entendiste tú cuando él se fue por el lado de los punks? Que él quería como decir cosas, mostrarte... Es que está, es que está el medio ambiente, pues, señora. Llamar, ya, el medio ambiente muchas yo veces... Yo pienso que quería llamar la atención. Yo soy... anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar a cualquiera. Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. ¿Y qué carajos es eso? Un programa exclusivo para internet. ¡Ah, qué enfermo! Y qué mejor después de haber dado tantas vueltas ir a la tranquilidad y a la paz y al orden de la habitación de nuestro amigo Sonip. Hola, Sonip. Dice que, ay, soy Sonip de nuevo. Bueno, me preguntaron el porqué de los pósters de Kiss y Maiden detrás. Exacto. De alguien tan crestado, ¿no? Generalmente imaginamos otro tipo de póster, o imaginamos que el crestado ese estaba en la habitación de algún metalero de largo pelo. Pero dice, bueno, es sencillo, soy amante de la música con sentimiento, también de la música reivindicativa. Por eso tengo banderas de Maiden, de Kiss, de Extremo Duro, de Che Guevara y Marihuana. Yo las entiendo todas las banderas. La de marihuana, ¿qué reivindica? ¿No? Reivindica, bueno, la meditación trascendental entre los pueblos y las hormigas. Está muy bien. Y a favor de la legalización, a lo mejor. Puede ser eso lo que reivindique los amigos Sonic. Pero mi habitación es mi mundo, dice. Habla del reggae. ¿Cuánto? Sí. Bueno, el punk rock, una de las pocas músicas que respetó en su momento de explosión fue simplemente la del reggae, por su cuestión reivindicativa respecto a los esclavos que desde el África habían llegado a Caribe, sobre todo a Caribe, lógicamente, Jamaica, y desde ahí la explosión. Bueno, pero mi habitación es mi mundo, dice. Y mi mundo no es solo la música. También he de decirles que tengo una camiseta de una chavala que me dejó por otro cabrón. ¿Y qué? ¿Le robaste la camiseta a último momento? Así como cuando los jugadores ganan un campeonato y entran los fanáticos. Dijo, mira, sí, a ti te dejo esto y me voy con otro cabrón. Con otro carbón. Con otro cabrón. Sí, hablaba mal la niña. Hizo bien, hiciste bien, mira, en que se vaya. O sea, has ganado, Sammy, has ganado. Porque ¿cómo le entendías cuando te decía, mi amor, quiero darte un beso? Mi amor, quiero darte un beso. No, un asco, Sammy. Menos mal que te dejó por otro cabrón. Y lo bien que hiciste en rescatarle la camiseta. Está buena. Cuando ella se estaba yendo, ¡fla! Ahí está. No te la puedes poner porque te quedaste muy ajustada. Sí. Habrá corrido en corpiño como loca la mujer. Bueno, también decirle que tengo, bueno, esa camiseta, ¿no? Mi primer skate, tengo un coco decorado por mí. Un coco decorado. ¡Qué bueno el coco! ¿Cómo se decora un coco? ¿Qué es? Se puede decorar con témperas, se le puede tallar. Ah, capaz que lo talló, ¿no? No vemos el coco ahí en la foto. Bueno, llamado Spinete, el coco este se llama Spinete, dice. Le puse Spinete en honor al primer punk que existió, el del Barrio Sésamo. Barrio Sésamo es ese programa que en México se conoce como Plaza Sésamo, en Argentina también. En España llega como Barrio Sésamo y parece es que... ¡Es el de Abelardo! El de Abelardo. ¡Qué petardo! Pero Abelardo se llama diferente también en España. Se llama no sé qué. Bueno, el pájaro amarillo enorme. El pájaro amarillo enorme, come galletas, Y que también creo que hasta, no sé, en todas partes se llama distinto Abelardo. Pongámonos de acuerdo cómo se llama Abelardo, carajo. Pájaro amarillo enorme. De Plaza Sésamo. Big Bird, es verdad, en la traducción al inglés se llama Big Bird. Es todo mucho más sencillo. No, arriba. Pero sería Yellow Big Bird, no sé qué, Big, no qué sé yo. También tengo una tanga de mi novia que se llama Marian, que es lo único que quedó de la novia. La ha pinchado, la ha ponchado, ¿no? Le ha estallado, dice, mi novia, no la tanga, ¿eh? ¿Y qué más? No sé, claro, ya sé, hay gente que le pone nombre a las tangas, pero imaginé que Marian... Yo tenía todas las cosas colgando del techo. Dice, ¿todas las tangas? Todas las cosas que quería las colgaba del techo. La novia, inclusive, de un 22... que dice, pero esa niña está muerta, hijo de puta, está dando un olor, saca de la habitación. La quiero mucho. Es que la amo, y ahí estaba, cambiando de color día a día, hasta que agarró un color realmente asqueroso, y la sacó al final, señora Artija, ¿no? La sacaron, lamentablemente. Hay un lugar donde puedes verlo todo. No hay guiones. No hay dobles. No hay retomas. En caso de que el mundo se desintegre. Esto no pasa ni en las películas. Escuchemos el sonido de una topadora. Ahora escuchemos el sonido cuando arrasa con una selva. Hoy una empresa quiere llevarse puesta a la selva del Yaguareté. Vos la podés parar. Entra en www.greenpeace.org.ar. No hay tiempo que perder. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes por canaltrans.com. Canaltrans.com. Por aquí tenemos, ahora vamos a continuar con el mensaje de Sonic. Lo que pasa es que directamente desde la habitación de Sonic, ahí estamos en España, vamos a leer un par de mensajes que tenemos por aquí, por ejemplo el de Tanguito. ¡Hola, Tanguito! Dice, ¿cómo anda, manga de chupachotos de vergas vírgenes? Sí, pero vamos a aclarar por qué viene así la mano. Porque luego Tanguito dice, les mando un mail con un pedal que no puedo ni tipear. Está muy bien. Nosotros vamos a decir una cosa, el que no tenga capacidad para beber, que no beba. Exacto, o sea, andar haciendo papelones, claro, por ahí. Sinceramente, si no tienes capacidad de de alcohol, o sea, no bebas. Si eres de esos que bebe, te bebe dos tragos y justificas tu borrachera y te pones agresivo y te pones a mentar la madre a todo el mundo y quieres buscar pelea y todo eso, el alcohol no es para ti. Eres demasiado estúpido y no debes tomar alcohol. Lo mismo pasa con las drogas experimentales, aquellos que no, porque está drogado y yo me tiré en una terraza y caí arriba de una gorda y le pegué en el culo. Claro, y hacen papelones, o sea, no es para ustedes. Sale a la calle. El que no la puede pilotear. Descalzo y manejando un auto que no existe. Exactamente. Tengan en cuenta que tanto el alcohol como otras cosas por el estilo son igual que naves espaciales. Y si no estás capacitado para manejarla, puede que te hagas mierda contra algún meteorito. Y piensa que desde que se inventaron los revólveres, los guapos han dejado de existir. Entonces tú con mucho pedal puedes ir a encarar a alguien como nosotros y decir, ¿qué onda, manga de chupachoto? Y nosotros nos ponemos mal y hacemos lo siguiente. Y ahí está tu cuerpecito derramando tibia sangre sobre el piso. Nosotros ahora huimos por miedo a que la policía nos sorprenda. Como pero siempre. Todo porque te has pusido agresivo, ¿no? Pusicat. No te has puesto agresivo. Tanguito, tranquilo. Bueno, tenía un pedal que no sé, dice, no importa. Si el pirata no los lee, ni lee cuando están bien escritos. ¿Ves? Se pone agresivo. A ver, claro, porque a veces, mira, mueve la patita todavía. Mueve la patita. Ahí está, a ver si sigues con esta. Bueno, tengo una duda, yo soy un seguidor del Niño Elefante, ahí estamos mejor. Ve como con 5 o 6 tiros arreglamos todo, ¿no? Ya la gente viene más tranquila. Dice, me gustaría saber cuáles son los mandamientos del Niño Elefante, ¿no? Pues, los mandamientos del Niño Elefante. Van a estar cuando esté su portal, porque no se puede llamar sitio. No, es el portal del Niño Elefante. Exacto. El sitio del Niño Elefante sin... Sería como una catedral virtual. La mierda. Va a competir directamente con Santiago Compostela, dicen. Con el Vaticano. Directamente. Con San Pedro, ahí está. La catedral de... qué cosa, ¿eh? ¿Y vamos a facturar tanto? Y ojalá que sí. Estaría muy bien. Bueno, sin más, los saludo atentamente esperando la respuesta al aire. Gracias, Tanguito, que del pedo que tenía se cayó de la silla, no pudo tipear más. Un abrazo para ti. Y para un toda papelón, la gente, un papelón. Para toda la gente de Santa Fe, Tanguito es Santa Fe Sino. Hola, ¿cómo están? Es la primera vez que escucho el programa y me parece bueno. Soy Manuela, desde España, y espero escucharlos con más frecuencia. Hola, Manuela, desde España. ¿Cómo está España? Momento. Hola, espero que se encuentren bien. Les escribo para felicitarlos. La verdad es que me hace poco que escucho su programa y me parece muy bueno. Ajá. Un beso grande para ustedes. Soy Manuela. Hola, Manuela. Hola, Manuela. Hola, ¿cómo van? Soy Manuela. Hola, Manuela. Y espero que se encuentren bien. Soy francesa, pero estoy en Colombia. La realidad virtual ofrece un entorno artificial controlado y seguro que parece muy real. ¡Manuela, estás re loca! ¡Manuela! Pero paremos un poco, mi amiga. ¿Dónde estás? ¿Cómo es? Sí, usa drogas. Les felicito por el programa. En uno dice, soy de España. En otro dice, soy francesa, pero estoy en Colombia. En otro por lo dice, menos sabe que se llama Manuela. Sí, es lo único que nunca ha fallado, ¿eh? Manuela es Manuela. Y ahora, ¿dónde no sé, estará? Quizás ahora está en Alaska y reconoce haber nacido en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas antes de la perestroika. No es como Gardel. Claro, si no se sabe la nacionalidad. Hay que repatriar a Manuela y hacerle un ADN para ver de dónde carajo salió. Si es francés, uruguayo, argentina o dónde carajo, ¿no? Bueno, les mando. Dice, la verdad, lo escucho desde hace poco. Primero dice que... Es la primera vez. Y bueno, es hace poco. Claro, está bien, es coherente, Manuela. No está tan mal, Manuela. Dice, y me parece bueno. Beso grande, dice Manuela, que no quiere... Manuela, nosotros te saludamos de acá, desde China. Pero en realidad somos guatemaltecos. Sí. Ahora estamos en Alemania. Y somos más vascos que nunca. Pero no, escúchame una cosa. Me encanta la gente que tiene economía en el lenguaje. En lugar de les mando un beso grande o cosas así, firma beso grande. Muy del Indio Toro, famoso, sí, que acompañaba al llanero solitario en todas sus peripecias. ¡Ayo, Silver! Hola a todos, os suscribo desde Milán. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Sí, es verdad. Porque no. Es Alex Carameliños. Que si no hablara de una mujer que tiene aquí, yo diría que es muy gay, ¿no? Sí. Carameliños, ¿qué es eso de Carameliños? Bueno, y Alex Carameliños, ¿será portugués este hombre? Brasileño, ¿de dónde será? ¿Será, sí, dice, aquí hace un calor de mierda en Milán, che. La gente se quiere ir a Milán, dice, Italia, Milán, la cuna del arte. Claro, la, hay soretes hecho calor. Sí, te cagás de calor. Dice, y os comunico que la situación de Galicia, ayer preguntábamos por eso, es buena y no hay mucho petróleo. Hablamos, recuerdan lo que pasó, el desastre del Prestige y la inundación, sí, de petróleo en las costas de Galicia, que produjo un gran efecto sobre todo el ecosistema y sobre la economía de Galicia, ¿verdad? Bueno, yo voy de vacaciones allí, dice Alex Carameliños, porque mi mujer es de La Coruña. te has casado con una gallega. ¿Ah? Y dice, y el gobierno se gastó una puta marea de dinero. Qué lindo, ¿no? Viene el caso, una puta marea para combatir la puta marea negra, ¿verdad? Dice, para limpiar las playas. Pero no hizo nada. Con putas todo se arregla. Claro, de a putas andamos, de a coñazos. Bueno, pero para evitar, no hizo nada para evitar el desastre, dice. Mucha suerte, estáis suficientemente locos para ser muy simpáticos. Chao, Alex Carameliño. Y bueno, qué lindo que nos escuchan en Milán, ¿no? Hay también gente de habla hispana en Milán, en Italia. Bueno, en Italia hay mucha gente de habla hispana también en cada parte del mundo. Allí donde haya un amigo que pertenece a la gran comunidad hispanoparlante, allí estaremos nosotros, tratando de golpeando la puerta y molestando un poco. Bueno, Alex Carameliño, es un abrazo grande. Respecto a lo del desastre, claro, hubiera salido más económico a lo mejor que no pasara. A veces la prevención sale más económica que, imagino, la plata que deben haber tenido que gastar para limpiar unas cosas. Es arreglar las cosas, es así. Antonio de Gijón, España. ¡Hola, Antonio! Y Antonio dice, ¿por qué es tan bueno el foliar? Dice, ¿qué tiene un puto agujero para hacer disfrutar tanto? En fin, esa es mi pregunta filosófica. La pregunta se refiere a ¿qué tiene un puto agujero para hacernos disfrutar tanto? ¡Antonio! Es porque el efecto psicológico del vacío genera estímulos semejantes a la colonización. ¿Te das cuenta, Antonio? Se siente así, va así como con la espada en alto y dice, a colonizar. Y clava, y clava. Bueno, ya que estamos en España, volvemos a lo de Sony, porque ya nos ha agarrado hambre y a lo mejor Sony en su cuarto tiene, su habitación tiene algo para que podamos comer. Esa pizza es muy vieja. Dice, bueno, teníamos la tanga de la novia Sony que no nos la vamos a comer, porque tampoco sabemos, ¿no?, que anda comiendo cualquier tanga. Dice, bueno, tengo también en mi habitación muchos dibujos hechos por mí, porque es a lo que me dedico. Buenísimo, querríamos ver algunos. Sí, ¿verdad, Sony? Dibujos. Sí, dice, y a dibujar. Bueno, ya saben algo sobre mí. Pregunta para el señor Lagartija. Venga. Dice, ¿cuál es el grupo de punk que más reivindicativo? Esta es totalmente personal, dice. El grupo de punk que a usted, señor Lagartija, le parece más reivindicativo. Ah, déjame pensar. Bueno. Ah, sí. Ah, no, pero... No, sin duda los Clash. Yo creo que por ahí debe andar verdaderamente. Digo, coincido con el señor Lagartija en cuestión de reivindicación. Sí, porque no se han reunido por plata. Sí, porque tenemos... han basado en sus principios toda su vida. Y cuestión de letras también, realmente reivindicativas. Es espectacular. Pero a lo mejor a lo mejor le suena un poco viejo a Sony, ¿no? Que debe ser a lo mejor de otro palo. Tiene cara de Clash. Del nuevo punk rock, pero Sony sin duda, buscando en las raíces, a lo mejor encuentras algo más que interesante. Así que por allí estaría la historia. Nada más, dice, saludos, anarquía y birras frías, dice. Me despido, mañana será otro día, quizás mejor que este. Yo me quedé pensando realmente en lo que sea, porque por ejemplo, en sentido de los Ramones, que son un gran grupo de punk rock, las letras no son muy reivindicativas. O sea, la mayoría, en su gran mayoría, aunque son críticas a la sociedad en algunos aspectos, tenemos un "Hey little girl, I wanna be a boyfriend". Amo los Ramones, estoy avisando. Sí, amamos. Estamos en cuestión de reivindicación y reivindicación, bueno, el señor Lagartija ha puesto la firma bien por ahí, Luis dice, qué chingados. Hola, Luis. ¿Qué chingados es que hacen ustedes ahí? Se sorprendió, Luis. Ah. A la mierda. ¿Por dónde me han entrado? Que yo cliqué acá y aparecen ustedes, hijo de puta. ¿Qué hacen ahí? Estamos de hace bastante, lo que pasa es que tú no nos habías visto. Pero parece que estábamos en la máquina de Luis, y a Luis no le gusta que se le metan en su máquina. Ay, disculpa, cosas. Luis, nos llevamos unas cositas y nos vamos, sí, sí. Agarra eso que está ahí al lado del lector. Tiene sí. cara de caro. Sí, no importa, por eso, lléveselo. Bueno. Ahí está. Luis, nos vemos, dice, che, boludos, qué tanta mamada, me van a dejar estéril, dice. Es la madre que voy a seguir escuchándolos. Nos va a seguir escuchando. Entonces déjelo eso ahí en la máquina de Luis. Chico, porque otro día venimos para la máquina. Hola, Luis. Mierda, estamos poniendo contacto. Sí, Juan Pablo Ferri mandó algo interesante. Si viviste de niño en los 60, los 70, los 80, ¿cómo hiciste para sobrevivir? Y manda todo un glosario. Esto debe estar dando vueltas por internet. Lo hemos disfrutado mucho. No lo vamos a leer al aire porque es muy extenso. Pero bueno, habla de cómo, fueron, cómo van cambiando los tiempos. Esto le pega más a los que ya, viste, van, se van peinando canas y van diciendo, ah, mis épocas y la concha del mono. Pero bueno, no... No, ¡ah, no, a la tierra! Sí, está bien, sígala viendo mal. Porque yo tengo a Pablo acá, que dijimos... Hola, Pablo. Le dimos la campana a Zárate y no dejamos que suene la campana de campana. O sea, que suenen las dos campanas. Que suenen las dos campanas. Y los de Zárate estarán diciendo que suenen los dos Zárate, hijo de puta, que campana no existe, etcétera, etcétera. Pero Pablo es de campana y dice, hola, gente, la reconcha de la lora, que está peor el programa. Bueno. Fafá. Dice, tengo una pregunta. Cuando una mujer quiere esto, uno se lo da. Quiere pija, se lo da. Quiere comer, se lo da. Y quiere el lenguaje, Pablo, un poco. Quiere esto, se lo da. Y cuando uno quiere, se hacen las difíciles. Digo, son unas turras. Dice, un saludo, che, máquina sexual. Dice Pablo que se considera una máquina sexual y parece que las mujeres, él le da todas las mujeres y las mujeres... A todas las mujeres tú le das todo. A todas las mujeres él le da todo. Viene una gorda bigotuda, la famosa gorda peluda de campana, y le dice, Pablo, vamos, me duele la cabeza. Y Pablo le da. Sí, y le dice, sí. Ay. Hola, tripulante de la María de Tijuana, les escribe valija de bardero. Ah, no, valija de varadero. Bardero. Yo pensé que era una valija, un bolso, que era bardero. Que bardeaba, que iba y puteaba a la gente. Che, igual no podemos más, ¿no? Se cae la antena al carajo, la tierra se está deformando. Bueno, estaremos mañana entonces con los amigos de Zara, de Campana, de España, de Puerto Rico, de México, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, de la colonia hispana en Estados Unidos de Norteamérica, de Perú, nuestro amigo Neo, el rey de... Bueno, y seguiremos la próxima mañana. Encima ya estamos complicados. Señora Artija, ¿cómo ve la Tierra? ¡Ya la veo toda derretida! Toda derretida, sea derretida posible. Le caen las últimas gotas hacia el vacío. Habrá dejado de funcionar el ventilador interno. Es muy importante el ventilador. ¡Ay, hijo de puta! ¡Arreglen el cooler! Arreglen el cooler, porque el cooler, si se rompe el cooler, por más que, ¡oh, mire, qué bien, qué chingón! No, no, cagamos. Se derrite todo el carajo, A ver, por ahora soplemos todos juntos. Todos juntos. Se está endureciendo un poco, pero falta. Sí. Igualmente, no va, Yo recomiendo, bajen todo en soplen silencio. Soplen todo, los reyes también tienen que soplar. No, los reyes no soplan, se abanican las bolas, no. Pero igualmente digo, ahora que termine el programa, por favor, bajen todo volumen, díganle a sus compañeros de trabajo, si es que están en el trabajo, que se callen, que guarden silencio. Apaguen las luces porque la tierra se derrite. Apaguen las luces y fíjense, acerquen la oreja al cooler. Que haga un pequeño ruido que quiere decir que está funcionando. Ah, sí, ¿eh? ¿Cómo hace una cosa así? Un ruidito, un pequeño. Un pequeño ruidito. Un zumbido. Un zumbido. Vamos a verificar el zumbido del cooler, señor. Eso, ¿no? Si te zumba el cooler, está todo bien. Si no te zumba, amigo, está perdido. Así que adelante, compañeros. Nos estamos retirando por izquierda, por derecha, por el centro. Por donde ustedes nos vean en su monitor. Mañana, si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso nuestro amigo J. Mateucci, así lo desea, estaremos con ustedes si es que ustedes están con nosotros. Señoras y señores, eso ha sido como siempre un verdadero placer. Un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet. Gracias por acompañarnos.